vamos a andar viendo al poderoso, alzando al perezoso, sumando a los demás. Claro que hay otros caminos, y en Venezuela lo estamos demostrando. De la resistencia a la toma del poder. Al arribar a la ciudad de Santiago de Cuba, dijimos, esta vez no se frustrará la revolución. Desde las entrañas rebeldes de Latinoamérica y el Tercer Mundo, comienza a transmitir Resumen Latinoamericano, un programa donde te encontrarás con las voces, las luchas y las esperanzas de un continente que sigue caminando hacia su segunda independencia. Hola, ¿qué tal? Esto es, como todas las semanas, Resumen Latinoamericano, un programa que realizamos desde Argentina para dar cuenta de las resistencias y rebeldías de América Latina y el Tercer Mundo. Somos María Torrella, Leandro Albani, Jorge Marlevinger, Vicente Cito Lema y quien les habla, Carlos Anares, que les damos la bienvenida. Bueno, vamos a hablar en este programa de Resumen Latinoamericano de Venezuela, porque esta semana realmente hubo todo tipo de movimientos en cuanto a agilizar el derrocamiento de Nicolás Maduro, por un lado, por parte de la oposición, y por otro lado, una puja diplomática muy fuerte en el marco de la OEA, en la reunión de cancilleres de la OEA en Santo Domingo. En el primer espacio, la embestida de la oposición se trasuntó, por ejemplo, en la gira que hizo Capriles Radonsky, el candidato opositor, que fue candidato a presidente, por Paraguay, Argentina y Brasil. En los tres lugares tuvo reunión con los tres presidentes, con Horacio Cartes, con Mauricio Macri y con Michel Temer, buscando el apoyo para la petición de Luis Almagro, el secretario de la OEA, de meter la Carta Interamericana y conseguir la expulsión de Venezuela de la OEA y además apurar la idea de el revocatorio y la caída de Maduro, implícita en cada una de las declaraciones que hace Capriles en los tres países. Acá en la Argentina fue escrachado por militantes populares que le gritaron golpista, asesino y varias cosas más, pero todo esto y toda esta embestida que incluso en el país, en Venezuela, se dio a partir de guarimbas, a partir de saqueos que motivaron incluso en Cumaná la intervención de la policía y hubo realmente muchos incidentes fuertes y la muerte de un ciudadano venezolano y saqueos masivos en algunos establecimientos. Por un lado, porque la gente de verdad está harta de que no haya comida, porque las centrales de alimentos desabastecen. Por otro lado, le reclaman al gobierno venezolano que intervenga duramente. Y por otro lado, porque hay agitadores de la oposición tratando de generar estos incidentes, que no es nada difícil hacerlo, por todo el tiempo que ha pasado y el hartazgo de la gente de que no haya ni medicamentos ni alimentos. Pero después, en el marco de todo esto, está la victoria increíble para cómo venía la mano, lograda por Venezuela en la OEA. O sea, se logra, después de un discurso impecable de Delcy Rodríguez, de la canciller, que después vamos a escuchar fragmentos de ese discurso, se logra que los cancilleres se pongan de pie y la aplaudan mayoritariamente, y después se pasa a votación y se logran 19 votos a favor para que el secretario general Luis Almagro respete la institucionalidad de la OEA. De Venezuela, perdón. Y claro, que no siga hostigando a Venezuela, que respete la institucionalidad de la OEA, porque Almagro se ha jugado sola en esto. Se ha jugado con los gringos detrás, con los yanquis detrás, pero los yanquis también cambian de posición. Y después de ese discurso de Delcy Rodríguez, John Kerry se reúne con Delcy Rodríguez y dice expresamente que no va, Estados Unidos no va a pedir la expulsión de Venezuela de la OEA. Y que además va a hacer todo lo posible para restablecer relaciones. Y que además lo va a mandar a Thomas Shannon a Caracas para que hable con Maduro. O sea, así están las cosas. Sí, pero también dice Kerry, porque es un diplomático muy ambiguo, que propone que se haga revocatoria tempranamente. O sea, que plantea lo que quiere la oposición, que se haga el referendo antes de fin de año. Sí, pero ahí hay que computar esta victoria diplomática en un lugar que es un nido de víboras. O sea, esto no fue en el ALBA, ni en la CELAC, ni en la UNASUR, fue en la OEA. O sea, Venezuela ha logrado dar vuelta diplomáticamente. Yo creo que en eso pesa mucho Delcy Rodríguez. Es muy buena comunicadora, muy buena impulsora del proyecto bolivariano en un ámbito difícil. Ha logrado dar vuelta el relacionamiento hostil que había de la OEA hacia, no solo de Almagro, sino de otros países. Y plantearon, y planteó, y se aprobó que dos días antes del 23 de este mes, de junio, se haga un plenario de la OEA para que participen los negociadores de la UNASUR entre oposición y gobierno, que de algún modo no es la postura de Luis Almagro, obviamente, que plantea llevar a Venezuela a la expulsión del organismo regional. Sí, vamos a escuchar un fragmento de la cancillera venezolana Delcy Rodríguez. Bueno, cuando usted me habla de la Carta Democrática Interamericana, la Carta Democrática Interamericana justamente es para proteger y garantizar los sistemas de gobierno, es para proteger a los gobiernos. Entonces es una cosa insólita lo que está ocurriendo en este momento y que tiene un nombre, es muy fácil. Es una conchupancia, es una conjura que existe entre la oposición venezolana profundamente antidemocrática y golpista en concierto con el secretario general de esta organización que decidió particularmente sin mandato de nadie ni del Estado concernido, decidió poner de lado las normas de la organización para promover el golpe de Estado en Venezuela. Eso es simple y llanamente lo que está ocurriendo. En caso de una ruptura, como lo contempla el artículo 20 del orden constitucional, que pueda afectar gravemente el desarrollo democrático en mi país, corresponderá proteger al gobierno. ¿Y al gobierno de quién? En Venezuela no hay un régimen parlamentario. Quizás eso es alguna duda que tienen muchos países. En Venezuela, como casi todos los países de nuestro continente, herencia del primer sistema presidencialista, que fue el estadounidense, es un régimen presidencialista. Entonces, repito, en caso de darse una ruptura del orden constitucional que pueda afectar gravemente el hilo democrático, ¿a quién corresponde, a quién hay que proteger? Al gobierno de Venezuela. ¿Y quién es el gobierno de Venezuela? El presidente de la República, Nicolás Maduro Moro. Entonces entramos en el ámbito del absurdo, que no tiene explicación jurídica ni legal, sino fáctica, que es la promoción del golpe de Estado en Venezuela. Ahora, siguiendo con lo que estábamos hablando de este cambio de posición muy particular de los Estados Unidos, digamos, es evidente que esto también está enmarcado en la campaña electoral norteamericana. Los demócratas están apostando a la vía cubana de relacionamiento con quienes quieren de alguna manera hostilizar de otra forma, o sea, el palo y la zanahoria, porque está claro que ellos ven que les ha fracasado la oposición venezolano. La oposición no tiene fuerza suficiente como para generar una idea de derrocamiento de Nicolás Maduro. Insistirán con el revocatorio, pero el revocatorio está bastante viciado de nulidad por la cantidad de firmas fraguadas que hay. Han firmado muertos, han firmado ciudadanos que no viven en Venezuela. Bueno, Y pasa el tiempo, además. Y pasa el tiempo y además, claro, y no se logra hacer este revocatorio tan fácilmente. Entonces creo que han cambiado de posición buscando los puntos débiles también del proceso bolivariano. En las negociaciones siempre hay un tira y afloja y es posible que en este marco electoral norteamericano la idea de apelemos a otra vía, si no lo podemos golpear por la vía habitual, que es la intervención, la injerencia, apelemos a la vía de acercarnos y tratar de conversar a ver qué es lo que podemos lograr. Es lo único que se nos ocurre en función de este cambio abrupto de posición. Y por otro lado, también decir que Nicolás Maduro responde a esto con una invitación. Dice, bueno, nosotros no tenemos problemas, restablezcamos relaciones, acepten el placet de nuestro embajador, que ya habíamos nombrado, manden un embajador, pero hablemos y dialoguemos. Y además le dice Maduro, ustedes tienen relaciones con Vietnam, tienen relaciones con Cuba ahora, tienen relaciones con China, tienen relaciones con un montón de gente que ha combatido contra ustedes, y a Venezuela, y con Venezuela nos han puesto en la lista negra, y ha generado todo este hostigamiento, cuando de pronto podíamos dialogar, a pesar de no tener ningún acuerdo unos con otros. Claro, pero pide un diálogo de igual a igual. Claro. No subordinado. Claro. Pero lo interesante también es que, y vuelvo a repetir, por más giras que haga Capriles Radonsky, por más planteos que pueda hacer la oposición parlamentaria, hay que recordar que la oposición controla el Parlamento, evidentemente no tienen fuerza como para lograr, por vía institucional, producir la caída de Maduro. De hecho, les ha fallado la estrategia Almagro. Almagro ha quedado colgado un pincel. Y hay una cosa simbólica que me parece muy importante. La asamblea de la OEA fue en Santo Domingo, la capital de República Dominicana. Los dominicanos le pidieron a Estados Unidos que pida perdón por la invasión de 1965 a Santo Domingo. Me parece de lo más simbólico realmente este reclamo. Sí, realmente novedoso es esa petición a Estados Unidos de un gobierno que es seguidor de aquel gobierno progresista de Bush, de aquella época. Exactamente. Y que ha ganado con el 61% de los votos, o sea, un gobierno progresista. Vamos a escuchar a otro histórico de la lucha cultural, Ali Primera, venezolano, con el martillo dando. No tragar el humo, con el martillo dando, compañero, que somos más que uno, con el martillo dando, y no dejarse dar, con el martillo dando, compañero, y hacernos respetar. Si el estudiante se para, para la universidad, y si se para el obrero, se detiene la ciudad. Pero si marchamos juntos, este mundo injusto se detendrá. Pero si marchamos juntos, este mundo injusto se detendrá. Con el martillo dando, marchar por lo seguro. Tragar el humo. Es verdad que la palabra cual martillo se levanta, y hasta dicen que una sola puede acabar con murallas. Pero hoy nos dice la historia que sin acción no se avanza. Pero hoy nos dice la historia que sin acción no se avanza. Y no dejarse dar, con el martillo dando, compañero, y hacernos respetar, con el martillo dando, y no tragar el humo, con el martillo dando, compañero, que somos más que uno. Yo le canto al campesino, al obrero y artesano. No se puede ser amigo sin saber darse la mano. Cuando hay conciencia de clase, largo trecho se está ganando. Cuando hay conciencia de clase, un largo trecho se está ganando. Con el martillo dando, por un limpio futuro. Con el martillo dando, compañero, que somos más que uno. Con el martillo dando, y no dejarse dar. Respetar. Bueno, y ahora en resumen latinoamericano nos vamos a Chile, porque recientemente estuvimos con una de las referentes principales de una organización de pobladores chilenos y chilenas, que es Doris González, de la organización UCAMAU. UCAMAU es un movimiento que trabaja casi exclusivamente en las poblaciones, en los barrios más humildes, y ha protagonizado en todos estos últimos años movilizaciones muy fuertes por las demandas específicas de esos barrios, aunque también tiene bastante influencia y coordina con una organización política que es Izquierda Libertaria, que participa activamente en las movilizaciones de los estudiantes chilenos. Con ella hablamos precisamente de toda la actividad que realiza, y decirle que esto también tiene que ver con lo que está ocurriendo en Chile, la gran hostilización que se está produciendo contra los estudiantes. Esta semana se movieron los secundarios y fueron reprimidos otra vez por los carabineros, y también volvieron a ratificarse las denuncias de la violación de los derechos humanos de algunos de estos estudiantes, en el caso de una chica que fue prácticamente golpeada, torturada, le quebraron un brazo, sacándola de un establecimiento tomado por los secundarios. Esta chica denunció y bueno, hay bastante problemas, incluso que el gobierno mira a un costado frente a estos hechos que promueven sus policías. Y en ese marco también represivo está el tema de los mapuches. Esta semana hubo un allanamiento a una de las comunidades mapuches, detuvieron a un lonco, un dirigente mapuche, prácticamente lo secuestraron, estuvo desaparecido un tiempo, lo golpearon, y esto vigoriza aún más la campaña de los mapuches, que han pasado muchos de ellos a la clandestinidad, y esta semana volvieron a atacar establecimientos religiosos cristianos en la zona mapuche, porque las detenciones que se producen son contra autoridades religiosas mapuche. Entonces la respuesta de los mapuches es golpear iglesias adventistas y evangélicas, quemarlas y también romper algunas maquinarias de las transnacionales que están en zona mapuche. Vamos a hablar entonces con Doris González de UCAMAU. UCAMAU es una organización que su lucha principal o reivindicación principal tiene que ver con el derecho a la vivienda. La Constitución chilena no garantiza el derecho a la vivienda, no existe el derecho a la vivienda, y los pronunciamientos que hay respecto de la vivienda en la Constitución chilena hablan del allanamiento de vivienda, lo cual demuestra que es un Estado bastante represivo. Pero en general, nuestra organización está constituida por mujeres, más del 90% somos mujeres, aquellas que engrosamos las filas de UCAMAU, y debido a este contexto, digamos, de politización, de participación que se ha generado en el espacio, es que nosotros decimos que más que luchar solamente por una vivienda o que nuestra organización toca techo con la solución habitacional, es que estamos construyendo la vida buena, y que eso tiene que ver con mejoras tanto en la dignidad del trabajo, derecho al medio ambiente, digamos, las mujeres, nuestras libertades tienen que ser tomadas en cuenta, cuestiones como el desarrollo como seres humanos y la construcción de la vida buena, que para nosotros es como el eje central, digamos, y el horizonte que nos guía todos los días. La vida buena es como el buen vivir que plantea Evo Morales y Bolivia. Sí, hablamos de eso. O sea, todas y todos tenemos derecho a educarnos, derecho a la salud, derecho al agua, a nuestro medio ambiente, y en esa construcción estamos nosotros. Quizás en Bolivia se llame buen vivir, en Chile le llamemos vida buena, en otros lugares le llamemos socialismo, pero eso es lo que queremos, es transformar esta sociedad injusta donde hay un pequeño sector, un sector minoritario que se enriquece a costillas del trabajo de muchas de nosotros, de muchos de nosotros, y que nosotros cada día nos vemos más empobrecidos por un sistema que es el sistema capitalista y que niega derechos, y que nosotros lo que tenemos que hacer cotidianamente es arrebatarlos. Yo recuerdo el movimiento Pobladores de los 70, supongo que ustedes son de alguna manera hijas e hijos de toda esa movida. Pero ya en ese momento se vivían condiciones muy difíciles en las poblaciones. ¿Qué ha cambiado para bien y qué no ha cambiado desde este punto de vista? Bueno, efectivamente nosotros nos sentimos herederos del proyecto de los pobladores, del movimiento de pobladores revolucionarios en Chile, aquellos que por medio de las tomas de terrenos, de la autoconstrucción, la autodeterminación, la autogestión, fueron construyendo los barrios que hoy día ya se constituyen o son parte, digamos, de la ciudad. Las condiciones no han cambiado mucho, digamos, desde la dictadura, donde se instaura el modelo subsidiario. En el año 78, el gobierno dictatorial de Pinochet instaura el subsidio como, digamos, la forma de solución para las personas o las familias que quieran obtener una vivienda. Y en definitiva no es un derecho, sino que es una más de las mercancías que te ofrece el mercado, y dependiendo la cantidad de dinero que tú tengas es cómo la puedes solucionar. Las condiciones de hacinamiento, de allegamiento que existen en nuestras poblaciones, en nuestros barrios gigantescos, la falta de espacios comunitarios hace que la vida sea mucho más triste aún de lo que debiera ser, digamos. Y constituir este espacio más de organización, yo creo que ha mostrado que efectivamente podemos empezar a mirar al otro y volver a hacer ese tejido social o volver a rescatar esa historia comunitaria que teníamos antes del golpe militar, porque efectivamente lo que pasó ahí, que se acabó con esta vida en comunidad, con esto de trabajar con el otro, de lo comunitario en definitiva, y se instauró este modelo del individualismo, de la competencia, del sálvate solo y que no te importe lo que le pase al de al lado. Y eso hace que nuestra realidad sea mucho más triste, que es lo que decía. Entonces las condiciones paupérrimas en las que el sistema nos hace vivir, porque ya los sueldos son bajísimos, las horas de traslado hacia nuestras fuentes laborales, hacia nuestros trabajos y después volver a nuestras casas, son 4 o 5 horas incluso diarias que se utilizan para eso. No tenemos espacios de participación, las instituciones son bastante negligentes en el tema de la vivienda. Se prioriza a la Cámara Chilena de la Construcción, se prioriza a las inmobiliarias, a las constructoras, por sobre las familias o las personas, los ciudadanos, el pueblo en general, que está buscando una solución en eso. Entonces, para nosotros es un gran desafío esto de comenzar a levantarnos como los sujetos, el poblador, la pobladora, que tiene, digamos, participación, que tiene una propuesta de cómo construir el barrio, cómo construir la ciudad, cómo construir la vida en comunidad. Y bueno, y en eso estamos hoy día. Los proyectos que estamos levantando tienen que ver con la vida comunitaria. ¿Cómo se relaciona la lucha de Ucamau con la lucha general que se está dando en Chile, sobre todo con la gran participación del movimiento estudiantil? Bueno, nosotros le agradecemos enormemente al movimiento estudiantil por todo lo que ha logrado hacer durante este tiempo. Los estudiantes se levantan durante el año 2006, 2008, 2010. El culmine de este movimiento vino a ser en el año 2011, donde efectivamente logró dinamizar el movimiento social. Y hay una característica, y es algo que nosotros comentamos muchas veces, es que los cabros, los jóvenes que están luchando por educación gratuita, de calidad, universal, fueron los que volvieron la discusión de la política a la mesa, donde compartíamos la comida y donde mucho tiempo en Chile se prohibía hablar de política por todo el lastre, digamos, y las heridas que dejó la dictadura y el miedo que muchos tenían a que volvieran los milicos, que volvieran, digamos, las desapariciones, las torturas que hizo ese gobierno contra nuestro pueblo. Y aquellos jóvenes que se levantan desde el 2006, incluso antes, no son hijos de la dictadura y no le temen a nada. Y eso se lo agradecemos enormemente, porque nos ayudaron en este proceso de organización y a sacar a esas mujeres y hombres, trabajadoras, pobladores, a la calle nuevamente, a organizarse. Y ahí se entrelazan, digamos, todas las demandas, porque cuando hablamos de que nuestra organización es más que la lucha por la vivienda, sino que es la vida buena, es que nosotros queremos que efectivamente la educación sea para todas y todos, que el trabajo digno sea una realidad, que no queremos que las reformas que ofrece un gobierno mentiroso, como es el gobierno de la señora Michelle Bachelet, que ofrece una reforma laboral para los trabajadores, termina siendo una reforma laboral en pos de la clase empresarial y que profundiza aún más el modelo neoliberal, el código laboral de Pinochet, y eso no es un avance. Pero sin duda que la organización, el movimiento social hoy día en nuestro país, en Chile, el movimiento social y político, digamos, porque van de la mano, está avanzando en coordinación, está avanzando, digamos, en ejes programáticos. Y escuchamos al grupo Mapuche Hueche Queche en el tema Mapuche. ¿Usted quiere saber por qué es la lucha de nuestro pueblo mapuche? Pues ponga atención a esta rima y escuche. Hueche Queche Chinchabunyo. Las tierras son tomadas porque fueron robadas por latifundista, extranjero, forestal y transnacionales. Y les arman las palabras y el derecho ancestral, mientras el Estado nos asesina con su fuerza policial. Con sus balas metralletas hasta luchas desiguales. Esos cobardes asesinos nos disparan a matar. Son valientes con guanacos, zorrillos y pistola. No existe aún el paco y mierda que nos pueda parar. Matías Catrileo, tu muerte no fue en vano. En todo el territorio se levantan tus hermanos. Matías Catrileo, tu muerte no fue en vano. En todo el territorio se levantan tus hermanos. Fuente cura de Mun Catrileo, de Cul Hollywood, nuestros hermanos asesinados por resistir. Mientras el perro asesino trasladado, ascendido con medallas y premios por el Estado protegido. Los políticos mapuche en huelga de hambre están. Los poderes se confabulan. Nuestra tierra es su afán. Nuestro pueblo mapuche sigue viviendo en dictadura. Pero la misma basura. Michelle, Michelle, ¿qué tiene Michelle? Que mata y tortura, igual que Pinochet. Michelle, Michelle, ¿qué tiene Michelle? Que mata y tortura, igual que Pinochet. Ya no estamos dispuestos a aguantar más represión. Con Mapulu Mapu no levantamos en acción. A nuestro pueblo mapuche ningún estado lo calla. Cuando un hermano se cae, 10 se levantan en batalla. Ya no estamos dispuestos a aguantar más represión. Con Mapulu Mapu no levantamos en acción. A nuestro pueblo mapuche ningún estado lo calla. Cuando un hermano se cae, y se levanta en batalla. Matías Catrileo, tu muerte no fue en vano. En todo el territorio se levantan tus hermanos. Matías Catrileo, tu muerte no fue en vano. En todo el territorio se levantan tus hermanos. Continuamos con más Resumen Latinoamericano. Bueno, y ahora vamos a hablar de Argentina. En una semana, en una semanita realmente muy, muy complicada, incluso con mucha información de todo tipo. Pero el hecho que ha conmovido noticieramente, informativamente a la Argentina, ha sido el caso de José López, un nombre común que de pronto a las 3 de la mañana, aparentemente, esto es toda la versión que ha salido a la luz, se lo sorprendió tirando bolsos con millones de dólares por encima de la pared de un convento, aparentemente desesperado porque lo estaban siguiendo, es la única explicación, para que un tipo a las 3 de la mañana empiece a tirar bolsas para ocultarlas en un convento. Este José López es nada más y nada menos que secretario de Obras Públicas del anterior gobierno kirchnerista, brazo derecho del ministro Luis De Vido, dos personajes que han estado en las dos gestiones del gobierno Kirchner, tanto con Néstor Kirchner como con Cristina Fernández, un hombre, José López, que viene del riñón, del kirchnerismo, o sea, viene de estar como funcionario en la provincia de Santa Cruz, y evidentemente estos 9.5 millones de dólares, 9 millones de dólares que estaban puestos en varios bolsos, devienen de coimas, fondos reservados, lo que sea, pero ilegales, clarísimamente ilegales. Esto se dio el mismo día, en que nuestro querido presidente Mauricio Macri traía de las Bahamas otro dinero ilegal, y lo blanqueaba en la Argentina, y además con un apoyo mediático muy fuerte, prácticamente considerándolo el hombre más decente del mundo porque hacía esta intervención. Lo cual demuestra que era verdad lo de la lluvia de las inversiones, digo en broma, que es lo que propuso Macri que iba a haber. No, es bochornoso realmente lo de este López hablando seriamente. Dicen los hechos, ahí está todavía en discusión, están en investigación, incluso está en investigación por un juez muy muy independiente realmente, Rafecas, que incluso algún diputado oficialista lo quiere apartar de la investigación esta porque no se va a prestar a presiones, porque ya están diciendo de que esto es dinero de la propia Cristina Fernández de Kirchner, que eso es lo que quieren poder demostrar para poder meter presa, que era uno de los objetivos centrales de la presidenta. Veremos hasta dónde llega. Ahora, no quisiera estar en el papel de Devido realmente, que este era su hombre de confianza. Como digo, realmente bochornoso, y se suma a una semana muy, muy terrible, como esto que decís vos, el blanqueo de dinero de Macri, pero también la aprobación de la ley de blanqueo, que además de ser una ley de aprobación de blanqueo de dineros ilícitos, uno puede reconocerlos sin necesidad de traerlos, los deja en el exterior, o sea que es una autoamnistía, pero que se permitió que esta autoamnistía no beneficie a los funcionarios, pero sí a sus familiares, con lo cual es de alguna manera una autoamnistía para el propio gobierno del presidente Macri y sus ministros. Si faltaba algo, el presidente del Banco Nación, Melconian, hace declaraciones y dice que él va a traer algo del dinero que tiene en el exterior, millones también. Como todos los argentinos, dijo. Y dijo, como todos los argentinos que tenemos dinero en el exterior. Es increíble, realmente es increíble lo que se dice. Pero además dice, no, otra parte la voy a dejar, se la voy a dejar a mis hijos y voy a ver cuándo la traigo, porque la traeré cuando se restablezca la confianza en el país. Lo dice el presidente del Banco Nación, que teóricamente sería el que tendría que dar confianza para que vengan los inversores. Todo. No, realmente lo tomamos un poco en joda, pero es trágico. Por un lado, se cumple la profecía de Álvaro García Linera, dicha hace muy poquitos días, de que si en el progresismo, en los gobiernos progresistas, se naturaliza la corrupción, estamos muy complicados. Y esto recuerda lo de Brasil, recuerda el tesorero del Partido de los Trabajadores, también sorprendido, no tirando bolsos como José López, pero quedándoselos con millones de dólares. Recuerda también al publicista de Dilma Rousseff y de Lula, también con millones de dólares. Entonces, bueno, todo esto enmarca un momento muy difícil, pero del cual, si digo, el kirchnerismo, por ejemplo, no se despega claramente, va al suicidio. Y yo creo que van apostando más por el suicidio, porque en la Cámara de Diputados, cuando se planteó la idea de que se le pueda allanar la casa al diputado Devido, hoy diputado Devido, ayer, hasta ayer ministro de Obras Públicas, el bloque justicialista, el bloque kirchnerista, se cerró todos a una y impidieron esto. Si Devido no tiene nada que ocultar, que abra la puerta de su casa y abra su jardín para ver si hay enterrado dinero. Y si tiene que ocultar, y si no lo dejan hacer así, evidentemente queda entre paréntesis. Todo esto queda entre paréntesis. Y realmente es complicado. Es complicado y complica incluso a la política en general. Porque las nuevas generaciones, apelan a la frase son todos chorros, son todos ladrones, son todos ladrones. Y esto también jode a quienes planteamos la política de otra manera, planteamos la política con una ética. Ya va a hablar nuestro compañero Vicente Cito Lema de esto, pero está claro que es una embestida del sistema. Esto es el sistema. Cuando nosotros decimos qué es el sistema, es esto. Unos y otros por el mismo camino de la corrupción, y unos y otros, y esto no es que todos sean chorros, pero evidentemente si los que no son chorros, los que no son ladrones, no se despegan de los ladrones, quedan entre paréntesis. Yo creo que hay que atender también a los términos. Creo que el término corrupción lo ha empleado precisamente esta justicia del poder, estas democracias del poder. Al escuchar la palabra corrupción no se habla, como vos decís, de ladrón o de chorro. Hay que explicar claramente que esa corrupción significa que ese dinero de las obras públicas iba a los hospitales, iba a las escuelas. Era un dinero que tendría que haber ido a las villas argentinas para arreglar toda su infraestructura, que no tienen cloacas, que no tienen luz, que no tienen centros de salud. Entonces, ese es el concepto que se dice con corrupción, como que es una palabra que no es dura. Sí, es una palabra educada, ¿verdad? Edulcorada. Y además, insisto, hay elementos institucionales muy fuertes, como la ley que se aprobó de blanqueo, legalizándola para pagar a las jubilaciones. Fíjense la palabra, blanqueo, perdón. El blanqueo es lo blanco. Lo blanco es lo europeo, es lo bueno. O sea, ellos tratan de que el robo sea aceptado. Y insisto, y además es un robo, en este caso, para financiar jubilaciones. Pero en realidad están encubriendo que están desfinanciando el sistema de jubilaciones en el mediano plazo a los efectos de volver a privatizarlo, volver a hacer negocios. Por eso digo que esto es institucional, esto como un robo del sistema. Claro, y en ese sentido, uno aspiraría que frente a estas maniobras cuasi delictivas del macrismo, del gobierno, donde decimos que su propio presidente trae dinero, que tiene cuentas offshore, que aspiraría que hubiera una posición que estuviera en las antípodas de este pensamiento. Por eso digo que es grave lo que ha pasado con José López, porque José López no es un cualquiera, es un hombre de la estructura del gobierno de Cristina Fernández. Cristina Fernández todavía no ha hablado de esto. Sería interesante ver qué dice ella, que ha tenido a Devido, como lo ha tenido su esposo, como un hombre fundamental. El hecho que nunca hayan cambiado a esas dos personas en los dos gobiernos habla de una relación muy fuerte, muy íntima. Todos decíamos y sabíamos, lo decíamos durante el gobierno de Kirchner, se cobraba en obras públicas 60% de coima para quien quisiera invertir en la Argentina. 60% de coima. El gobierno de Macri en la ciudad también cobraba lo mismo. Entonces estamos ante maniobras delictivas, mafias, y entorpecen, ensucian la verdadera política, ensucian el hacer política de otra forma, cuando se hacía política sin dinero, cuando el dinero no se juntaba, no era esencial para hacer política en la Argentina. Bueno, pero ¿eso qué época fue? En los 70. Una época que duró poco. Bueno, pero claro, es así. Eso nunca es así. Las democracias burguesas son así, las europeas y las latinoamericanas y las africanas, todas son así. Salvo que se haga la revolución y que sea el socialismo. Vamos a escuchar una canción del grupo argentino Mano a Mano. Sin la canción no alcanza. Inútil molestarse y preguntar qué nos pasa. Quizás solo nos pasó la vida, nada más. Y aunque traté de borrarte el llanto, ya no sé cómo se sigue. Pero igual si me lo pides, siempre te estaré esperando. Sé que nunca volveré a ser libre, solo vuelo entre tus brazos. sido más feliz de lo que cualquier canción puede decir. A veces las canciones no son tan grandes. Valen tus caricias por ver la niebla, me perdí de ver el cielo cuando era feliz, no lo sabía, pero quizá tengas razón y no haga falta decir nada. Crítica de la vida cotidiana. Segmento a cargo del escritor y poeta Vicente Sito Lema. Nos animamos a repetir, la sociedad argentina está sacudida por un hecho de corrupción. Podríamos extenderlo, Latinoamérica está sacudida por distintos hechos de corrupción pública. Es muy fácil caer en la acusación que deja toda la culpa en manos de algunos funcionarios. Por otra parte, también es muy fácil caerle a los gobiernos que con distintas formas, con distintos estilos, con distintas realmente razones reales, más que apariencias, intentaron a partir de esa sacudida fuerte que provocó el gobierno de Chávez en Latinoamérica, mostrar que era posible otra forma de poder político que no fuera dejar siempre el Estado en manos de los conservadores, de los neoliberales, de quienes con distintas formas imponen el capitalismo tan feroz de esta época sobre la espalda, sobre el alma, sobre el cuerpo en su totalidad de los pueblos latinoamericanos. Hemos conocido todo eso. Y ahora vemos cómo tanto en Brasil como en Argentina se provocan sacudidas que realmente duelen. Porque si bien siempre hemos alertado sobre casi la imposibilidad, o la imposibilidad directamente sin el casi, de provocar realmente cambios profundos en las sociedades, si no es a partir de cambiar totalmente los sistemas de reproducción material de la existencia, los paradigmas para referirnos a una ética realmente del bien común, donde se destaque que el poder debe estar no en apariencia, sino realmente en manos de los sectores que más necesitan del poder público para cambiar los destinos, para que la justicia no sea una excusa, una retórica, para que el amor deje de ser una palabra hueca y sean cuerpos que aman a otros cuerpos a partir de la inclusión, de la identidad, de cambiar de una vez por todas estas estructuras que en manos del capitalismo han hecho de nuestras tierras espacios concretos de infierno. Y para hacer esto, nosotros reivindicamos, aunque para algunos les suene antiguo o romántico o fuera de situación, esa ética profunda en las conductas que marcaba Ernesto Guevara. No se puede cambiar realmente las sociedades si a la vez no se tiene una conducta, especialmente en lo público, en lo de todos, que tenga una profundísima verdad ética. No hay un cambio en la sociedad, reiteramos, lo creemos, lo sostenemos con nuestro cuerpo, con nuestras ideas, si no se generan nuevas formas de vida, si no se genera el reinado de la ética sobre el pragmatismo, sobre lo que en lengua simple se llama siempre las verdades de la política. Cuando las verdades de la política o de hacer política se ponen por encima de la ética trascendental, solo nos queda, de una forma o de otra forma, caer en las manos, en la estructura, en los paradigmas, en las formas de conducta con que gobiernan los estados, aquellos partidos políticos que, más allá, tal vez incluso de querer cambiar la realidad, no la cambian porque el capitalismo cobra siempre intereses exorbitantes sobre las conductas políticas. Dicho en otra lengua más directa, a través de las formas del capitalismo solo es posible que salgan a luz las peores condiciones del ser humano. Y una de esas condiciones es la avaricia, el querer poseer bienes materiales a una costa y la desgracia de los sectores más humildes, y haciendo del Estado no un instrumento para el bien público, sino directamente un instrumento para el robo, la corrupción, el dolor público, todas las formas que alguna vez el filósofo Spinoza llamara las pasiones tristes, donde también, por supuesto, se incluye el rencor, se incluye esa posibilidad de denigrar, lastimar, torturar, matar, desde las formas del hambre, desde todas las formas de las enfermedades que el hambre trae, que el capitalismo trae, porque desde la pobreza solo se genera muerte. Hay que sacarlo a flote. Las corrupciones de algunos políticos que vemos en Brasil y en Argentina en estos días solo muestran que las transformaciones reales de la sociedad se hacen cuando con voz clara se dice que las formas del capitalismo, los robos del capitalismo, la construcción de seres humanos sin ética, sin amor por el otro, es la forma natural del capitalismo. Y querer salirse de eso con los métodos del capitalismo nos pone en estas encrucijadas, en estas encerronas trágicas, donde vemos con dolor, especialmente con dolor, la manera en que los sectores más jóvenes, que tienen derecho a creer en las formas políticas, aún con que los que quieren cambiar el mundo se aferran al capitalismo para llevarlo a cabo, ven cómo se derrumban sus sueños, sus amores por figuras que soñaban iban a ser sus representantes. Lo que muestra Brasil, lo que muestra Argentina hoy, que es muy difícil, casi imposible, dificilísimo, dejemos una posibilidad final, que con las formas del capitalismo, los políticos del capitalismo, sin denunciar el capitalismo, puedan lograr una sociedad realmente inclusiva, donde el bien, la decencia, la fraternidad, el amor por el otro, la capacidad de sentir como propio lo que el otro sufre, no sea una excepción de los compañeros que siempre se destacan por su integridad, sino como debe ser, bienes públicos, maneras públicas, sentimientos públicos, porque si una sociedad en su conjunto no toma, digámoslo como símbolo, los valores de los derechos humanos por encima de los valores que con que el capitalismo le miente a las sociedades, nos encontraremos con un López o con un Fernández o con el nombre que se le quiera dar a esos emisores de la muerte, emisores del robo, figuras que han causado un daño gigante porque a partir de sus conductas corruptas, el poder real, el poder de las grandes empresas, el poder de los grandes bancos, el poder de los Estados Unidos y de otros que dirigen la historia del mundo, encuentran argumentos, excusas para seguir diciendo no crean en los que quieren cambiar el mundo, porque en definitiva son como nosotros. Y quieren decir que todos los que quieren cambiar el mundo son corruptos. No es así, compañeros y compañeras. Cuando salen a flote estas cosas, los que creemos realmente en que la ética debe ser la guía de nuestros actos, nos aferramos más a ellos y seguimos diciendo: el mundo no se termina cuando un corrupto queda descubierto. El mundo será de dejar ser un infierno real cuando cambiemos totalmente las estructuras económicas y pongamos a la luz esas estructuras éticas con que Ernesto Guevara más de una vez desafió a los grandes dueños del poder. Y justamente después de que lo nombrara Vicente Sito Lema, Ernesto Che Guevara como una persona íntegra, como una persona con valores internacionalistas, solidarios, un hombre que puso el cuerpo para luchar por la justicia social y el socialismo, lo recordamos este 14 de junio, que nacía en 1928, y vamos a escucharlo en una entrevista donde habla de por qué fue a luchar a Cuba. ¿Y por qué, comandante, siendo usted argentino, participó en forma tan decidida y destacada en la Revolución Cubana? La única pregunta que cabría, en caso de caber alguna, es por qué participé en la lucha cubana. Lo destacado no tiene nada que ver con mi nacionalidad, y lo dirá el futuro, lo dirá la historia, si es que tenemos oportunidad de entrar en ella. Si es que hubo algo destacado, nosotros consideramos que esta fue una revolución hecha por el pueblo y que la gran virtud de su líder Fidel Castro fue la de aglutinar a todo el pueblo, compactarlo y llevarlo a la victoria. Desde un punto de vista personal, rechazo toda explicación que pretenda demostrar de alguna forma que un extranjero puede venir a luchar en otra tierra. Para nosotros, los que vivimos al sur del río Bravo, cualquiera de las patrias americanas es nuestra, y sobre cualquiera de ellas podemos dar nuestra sangre en la seguridad de que estamos luchando por nuestra patria. Y escuchamos ahora al trovador cubano Fran Delgado en el tema Si el Che viviera. Soy tu jefe de batallón y especulo con tesis traicioneras entre el drama y la quimera, conciliábulo del poder, me reúno con jefes de galera. Ay, mi amor, si el Che viviera, si el Che viviera, fuera un arquetipo de ese tipo que alimenta la leyenda, fuera un coronel, un general con discurso de fuerte reprimenda, fuera un paradigma, una coraza, un corazón. Si el Che viviera, si el Che viviera, fuera un centurión y su centuria, combatían con furia dentro, afuera, furia afuera. Yo, Sancho Panza, Che Quijote, tu molino, ellos, política en salmo era. Fuera, fuera un redentor y fuera de aquí de sazón. Si el Che viviera, entrevisto a mi corazón y lo dejo en penumbras duraderas. Si el Che Guevara viviera, si el Che viviera, fuera, fuera un ornamento sin talento, un represor del sentimiento, algún escoria que viviendo de su historia inmoviliza las ideas. No te creas, fuera, fuera, y no quisiera ser como él. Si el Che viviera, si el Che viviera, fuera, fuera un amasijo desprolijo que no refrendó nunca aquello que dijo. Fuera, fuera un ortodoxo, muera un dinosaurio. Fuera, condición sine qua non, y no te pierdas. Y entre tanta mierda, fuera, ya no fuera San Ernesto de la izquierda. Soy tu jefe de batallón y me pierdo en los mapas de la higuera. Si el Che Guevara viviera. Continuamos con más Resumen Latinoamericano. Y ahora, en Resumen Latinoamericano, vamos a hablar de Brasil, en donde todos los días hay nuevas denuncias, las llamadas delaciones premiadas, que usan, en este caso, Sergio Machado, un ex senador que fue director de una de las subsidiarias de Petrobras y que está preso, y para bajar su prisión, reducir su prisión, hace estas delaciones premiadas con reducción de años de cárcel. Y por primera vez acusa directamente al actual presidente interino de Brasil, Michel Temer, como una persona que había cobrado dinero ilegal de corrupción también para su campaña, campañas electorales del año 2012. Y esto es realmente increíble, porque hasta ahora habían afectado sus declaraciones a toda la plana mayor del PMDB, el Partido Movimiento Democrático Brasileño, del partido de Temer, pero no a este presidente interino, y esto lo afecta ya directamente. Es una situación que habrá que ver qué es lo que hace la Corte Suprema, que es la que tiene que tomar decisiones. Excluyó de cárcel ya la Corte Suprema, que también está muy vinculada a todo este golpe parlamentario y contra el PT y contra Dilma Rousseff y contra Lula. Los acusó a varios ministros actuales de Temer, uno de ellos el ministro de Planificación, que tuvo que renunciar, Juca, pero bueno, le habían pedido la cárcel y la Corte Suprema decidió que no había elementos. Al único que sigue estando en capilla con posibilidad de cárcel es el señor Eduardo Cunha, el jefe de la Cámara de Diputados y el principal impulsor del juicio político contra Dilma Rousseff. Sí, Cunha, que ha dicho, por lo menos off the record, de que él solo no se va a la cárcel. No, claro, va a ir, que va a llevar a otros. Se va a llevar a casi todo el gabinete de Temer. Lo que pasa es que este hombre, este delincuente realmente, tiene no solo 5 millones de dólares que la justicia suiza demostró que estaban depositadas allí, sino que además ahora se le demostró que tiene cuentas en Uruguay también, lo cual hace que es realmente insólito. Este hombre tiene un control sobre más de 200 diputados en Brasil, pero son controles no por ideología, sino por pagos. Es decir, esas coimas son el dinero con el que nuclea a todos estos diputados, muchos de ellos vinculados a la iglesia, a las iglesias evangélicas, de las que él dice ser uno de sus principales promotores. Sí, la fuerza de la Iglesia Universal ahí, que es uno de los bastiones de la iglesia negocio, la iglesia como negocio, que tiene filiales en toda América Latina, que en la Argentina también. Está claro, volvemos a hablar, ¿verdad? De millones de dólares de un lado, millones, todos coimas, todos comprar voluntades. No hay ideología acá, no hay programa, no hay nada. Acá, ¿cuántos millones me puede dar? Y cambio el voto o derroco a un presidente. Realmente este gobierno de Temer, a diferencia de Macri, que va avanzando con más solidez en la investida neoliberal, porque tiene complicidades y votos en el Parlamento, Temer está débil, está débil. Ha hecho algunos amagos de avance económico, de avance de doctrina económica neoliberal, pero está hackeado por todas estas maniobras de corrupción, por las complicidades que ha tejido y también por la movilización popular. Todos los días hay movilización popular en Brasil. Hay imágenes de esta semana, realmente el centro de Sao Paulo, una marea humana convocada por el movimiento de trabajadores sin techo, es impresionante. Y el movimiento sin tierra ocupando latifundio en un montón de lugares de estado de Brasil. O sea, está complicado. Claro, lo que pasa es que ni siquiera tiene la legitimidad de Macri de haber ganado una elección. Claro, asume exacto. La presidencia a partir de ser vicepresidente, que en una verdadera conspiración. Sí. Que requirió de este juicio político, y una de las denuncias que se ha hecho contra este ministro de Planificación, Juca, es que él habla y dice, se escucha un audio con Machado en donde dice que para parar la investigación de los juicios de corrupción contra Petrobras hay que expulsar a Dilma Rousseff. Claro. Esto es lo que él plantea. Frente a esto, Dilma y Lula parecen como realmente lo mejor que tiene Brasil, a pesar de sus errores y todo demás, que aparecen como realmente los que podrían dar vuelta a esta relación. Y esto es lo que le preocupa al empresariado más poderoso de Brasil, porque Lula sigue siendo el candidato, según las encuestas, con mayores posibilidades de ganar una elección en el 2018, o si es anticipada. Jorge, nos vamos a Haití, porque Haití el día miércoles despertó sin presidente, después que finalizara el mandato del jefe de Estado interino, José Lerme Privert, sin que el Parlamento se reuniera y votara para decidir si le extendía o no el mandato. Las elecciones están planteadas para el 9 de octubre, pero cada vez que se pone una fecha empiezan a aparecer todo tipo de inconvenientes marcados por la realidad. Por un lado, porque la izquierda opositora denuncia estas elecciones como fraudulentas porque no se dan las condiciones. Por otro lado, Estados Unidos impulsando estas elecciones y a la vez no encontrando personajes dentro de la política haitiana que le puedan hacer abrirle el canal para llegar cómodamente a estas elecciones. Pero la oposición, incluso de izquierda, también pone en tela de juicio las anteriores elecciones de Martelly, claro, que eran corruptas. O sea que en realidad es una historia de elecciones corruptas. Sí, lo que pasa es que el mandato del actual presidente interino, Privert, vencía el 14 de junio, porque le dieron 6 meses para realizar la segunda vuelta. Él, en vez de hacer eso, decidió armar una comisión de investigación que afirmó que las elecciones de primera vuelta eran corruptas, con lo cual llamó a hacer todo el proceso electoral de nuevo a partir del 9 de octubre. Y esto no le gustó a los sectores afines a Martelly, que es el oficialismo que había supuestamente ganado esa primera vuelta. Esta es la actual situación, que lleva a un total vacío de poder, porque el Congreso no ha votado si puede ser que Privert extienda su mandato hasta las elecciones o hay que nombrar a otro. Y además contar que todo esto ha sido por la lucha popular, porque realmente está la situación de protestas, ha hecho ingobernable cualquiera de los gobiernos últimos. No han podido volver a colocar un gobierno afín a Estados Unidos, que es tal el cual. Que colocó a Martelly de una forma corrupta y de una forma vergonzosa, ¿no? Sí, cuando decimos Estados Unidos estamos diciendo incluso concretamente a la familia Clinton, a Bill Clinton y Hillary Clinton, que tienen activa intervención en Haití. Vamos a terminar este pequeño segmento con otro país que ha provocado un hecho grave también. La justicia de ese país, ha salido el fallo de la masacre de Curuguatí, donde fueron asesinados numerosos campesinos, y se escucharon durante todo el juicio testimonios clarísimos de que fue la policía. Recordemos que después de esa masacre derrocaron a Lugo, a Fernando Lugo, se usó esa masacre como excusa. Y no hubo ningún policía enjuiciado. Enjuiciado, exactamente. Pero hubo muertos de parte del lado del campesinado, y como la justicia paraguaya es sorda, ciega y muda, no escuchó los testimonios y ahora ha condenado a los campesinos a apenas entre 5 y 40 años de cárcel, a quienes fueron las víctimas del ataque policial. Tienen 15 días creo que para apelar, pero está claro que ya esto estaba resuelto, era un caso de resolución para salvar al sistema nuevamente, para salvar al entramado policial que provocó el derrocamiento de Lugo, y condenar a campesinos como Rubén Villalba, como varios de los dirigentes campesinos de la lucha campesina, que evidentemente les han caído estas penas. Y recordemos que también hace muy poquito hubo en la cárcel de Tacumbú, no lo dijimos en el programa anterior, pero hay que recordarlo, la cárcel con mayor hacinamiento de toda América Latina junto con las brasileñas, un incendio, y murieron numerosos presos, que recordar que en esa cárcel hay presos políticos, hay dirigentes campesinos en esa cárcel también. O sea que realmente Paraguay está en un momento de, ya es una prácticamente una colonia sionista norteamericana, por la presencia del Mossad, por la presencia del FBI buscando guerrilleros donde no los pueden encontrar, y también hostilizando al movimiento campesino, y ahora estas condenas suman más todavía para generar un mal clima para la lucha social en Paraguay. Bueno, vamos a escuchar un poco de música. La trovadora ecuatoriana Karina Clavijo en la canción Quisiera Ser. Desayuno, el café que llevas a tu boca, que me sabores despacito, llenarte con todo mi aroma. Quisiera ser en la mañana un rayito de luz en tu ventana. Deja que te bese en secreto con la brisa que toca tu cuerpo. Que te cante como un pajarito y a todos les diga que te quiero. Yo quisiera ser esa cometa que volaste cuando eras un pequeño. Quisiera ser una semilla que alimente tu corazón cada minuto del presente, darte todo mi amor. Quisiera ser una semilla que alimente tu corazón cada minuto del presente, darte todo mi amor. Para aliviar un poquito ese dolor. Quisiera ser una semilla que alimente tu corazón cada minuto del presente, darte todo mi amor. Quisiera ser una semilla que alimente tu corazón cada minuto del presente, darte todo mi amor. Thank you.

El día 15 se hizo una actividad mundial donde todos los pueblos del mundo y de América Latina se movilizaban, hacían actos culturales, actos políticos, e iban a las embajadas de Honduras para pedir que se cese la impunidad, que se investigue realmente la muerte y el asesinato cruel de Berta Cáceres. Se pide un grupo de investigación independiente y que se cancele el contrato con la empresa Deza, que es justo la empresa que estaba destruyendo el Río Blanco de la comunidad lenca de Berta. Aguasarca es un proyecto que incluso ya se van teniendo pruebas de que ha tenido que ver con el crimen de Berta y el intento de asesinato del amigo que estaba con ella, Gustavo Castro, que estaba con ella justo en ese momento del crimen y que también intentaron asesinar y que es el único testigo que está vivo para hablar de esta causa. Acá en Buenos Aires, en el Obelisco, se realizó un acto con movimientos sociales, feministas, con hombres y mujeres que apoyamos la causa de Berta Cáceres y también con trovadores y trovadoras que dieron también su testimonio cultural. Vamos a escuchar primero a Salvador Zúñiga Cáceres, que es el hijo de Berta, que estaba en el acto y que esto nos decía. Ahora estamos en búsqueda de la justicia verdadera. Esa justicia verdadera primero implica que se pueda castigar a los responsables en todos los niveles, desde los autores materiales hasta los intelectuales. También significa el cierre del proyecto hidroeléctrico Aguasarca, que ha significado asesinato, sangre y amenazas. Pero también es importante que todos los proyectos que están en el marco de la represión y del asesinato tengan que retirarse de las comunidades del pueblo lenca y de Honduras. También estamos acá porque es un espacio también para fortalecer la solidaridad de los pueblos, para compartir luchas, experiencias, que también es sumamente fundamental para soñar con una Latinoamérica diferente y con un mundo mejor. También, bueno, para que se haga una justicia real, es fundamental también tener una comisión independiente de investigación. Hasta ahora el Estado de Honduras es el que está llevando el proceso de investigación y ha tenido una serie de irregularidades que hacen evidente cuál es la vinculación que tiene con estas empresas transnacionales y que desde antes ya había encarcelado a mi mamá. Y bueno, la situación en Honduras ahora, ¿cómo se siente ahí con las comunidades donde estaba viviendo Berta? ¿Cómo sabes qué está pasando? Bueno, sería por ejemplo fácil pensar que los pueblos ante las amenazas y ante la situación de que el asesinato es algo real, podrían perder la esperanza y la fuerza para seguir luchando. Pero yo creo que el ejemplo que nos deja Berta y el ejemplo que nos deja también las demás personas que han dejado su vida y que han dado su vida luchando, creo que nos ha dado fuerzas y la lucha continúa, persiste. Seguimos también compartiendo y seguimos en ese camino que se hace difícil por momentos, pero que estamos dispuestos a recorrerlo porque sabemos que la vida vale todo sacrificio. Leímos un artículo recién que vos subiste a la página que hablaba de la espiritualidad, que decía que tu mamá entendía, ¿no?, muy bien la importancia de la espiritualidad para poder continuar con las luchas y sobre todo como en esta cosa de poner el cuerpo para la defensa de la tierra, de los territorios, de los ríos, de los lagos. ¿Puedes contarnos un poco acerca de eso? Yo creo que también esa espiritualidad nos hace hacerla seguir presente, que se sienta presente ella, porque nosotros entendemos la vida como algo que va más allá de la muerte del cuerpo biológico, sino que también asumimos su vida como una semilla que germina. Yo creo que en esta lucha y en este momento también sentimos presente su vida y bueno, también el espíritu rebelde y ancestral nos empuja también a seguir en este camino. Yo creo que la espiritualidad y la alegría han sido nuestra herramienta fundamental para continuar en este camino. También nos dio su testimonio Daniela, que es una compañera hondureña que militaba en el COPIN y que está acá en Argentina ahora, y esto decía Daniela. Berta dio también una lucha fuerte, contundente contra el patriarcado. ¿Nos puedes contar algo de eso, de la lucha que se da en ese sentido en el pueblo hondureño? Claro, o sea, en el 2009, después del golpe de Estado que hubo en Honduras, muchas mujeres feministas salieron a la calle y una de las que se plantó fuerte fue Berta Cáceres. Junto con otras feministas sacaron esa hermosa consigna de ni golpe de Estados ni golpes para las mujeres, que fue una consigna que nos sumó. Porque Honduras es un país que está siendo sumamente golpeado, como la mayoría de países latinoamericanos, en cuestión de las mujeres. Y ella salió a luchar ese día, y a partir de ese día fue como una lucha más hacia nosotras. Ella era una mujer que no solo luchaba por su pueblo indígena, no solo luchaba por los negros, por los lencas, sino que era una mujer que luchaba también por sus propios derechos como mujer. ¿Cuál es la importancia esta de reivindicarse también como pueblos originarios para poder defender la tierra, ¿no?, los recursos naturales? Es muy importante porque en nuestro país también crecimos diciéndonos que no existían los pueblos originarios, y fue ella junto con Miriam Miralda la que nacieron, hicieron saberle al pueblo hondureño que sí existían los pueblos originarios, que sí había un pueblo misquito vivo, que sí había un pueblo lenca vivo, que sí había un pueblo pech vivo. Fueron ellas las que salieron con su organización y se fueron a plantar al centro a Tegucigalpa y exigieron que sí se les nombrara como personas indígenas, que sí existían. Fue una mujer que dio una lucha indígena y que nos mostró a nosotros como hondureños y como hondureñas la mayor importancia, el cuidado de la tierra, del medio ambiente, de todas las cosas que habían en nuestro país. Claudia Corol, referenta feminista de la lucha internacionalista, social, política de la Argentina, amiga personal de Berta, hablaba antes del acto de esta manera de Berta Cáceres. Bueno, este es un acto para exigir justicia para Berta Cáceres, es parte de la acción internacional que se está realizando, queremos que haya una comisión investigadora independiente, queremos que se frene la construcción del proyecto hidroeléctrico Aguazarca, queremos que se frene la financiación de los bancos a la empresa DESA, que se retiren estos proyectos de Honduras y en realidad del continente. Queremos hacer justicia para Berta en todos los sentidos y queremos expresar también nuestra solidaridad activa con el COPIN, con su lucha y con su resistencia. Claudia, la solidaridad internacional, ¿cómo pensás que debe de ser para poder conseguir estas cosas? Creo que Berta nos enseñó, porque ella fue una gran internacionalista, la fuerza que puede tener la unidad y el encuentro de los pueblos. Creo que si bien ha habido una repercusión muy importante, porque ella además ha andado por todos estos caminos y en este mismo obelisco donde hoy le estamos recordando ha estado movilizándose con nosotras por otras causas, creo que es necesario reforzarla, multiplicarla y ampliar todo lo que sea solidaridad internacionalista para decir un ya basta a las políticas de muerte de las corporaciones, de los estados, de la derecha del continente y de los yanquis. Vos conocías muy cercana a Berta, ¿no? Era una amiga tuya muy querida, sabemos eso. ¿Vos querés contarnos algo, algún aprendizaje entre tantos, ¿no? Por lo que quieras que la recordemos aquí ahora. Es muy difícil para mí porque realmente la siento todavía muy presente y siento que nos está acompañando cada una de las luchas, de los movimientos, de las movilizaciones. Pero sí quiero decir que para mí hacer justicia para Berta es no bajar los brazos, porque ella ha enfrentado situaciones desiguales de fuerzas, se ha enfrentado a proyectos gigantescos y su apuesta siempre fue la revolución, no era solo un cambio de figuritas. Y yo creo que hoy ser como Berta o sentir que Berta está es seguir apostándole a las revoluciones que nos faltan. Y para despedirnos de este segmento de la lucha por la tierra y por nuestra Pachamama, vamos a escuchar un tema del grupo argentino Arbolito. Se llama la canción Pachamama. me pudro, por dentro también. Si el aire que respiro se pudre, se pudre, se pudre mi forma de ser. De su mineral, de su corazón, la represa, qué linda energía, se muere otro río, se muere la vida. Pachamama, madre tierra, madre de todos los colores. Pachamama, madre tierra, madre de todos los sabores. Oxígeno y sombra y ahora ya ni se ven. La tierra se retuerce por dentro y hay tantas flores que ya no crecen. Pachamama, madre tierra, madre de todos los colores. Pachamama, madre tierra, madre de todos los sabores. Pachamama, madre tierra, madre de todos los colores. Pachamama, Bueno, y ahora en resumen latinoamericano vamos a conectarnos con México para hablar con nuestra colaboradora y corresponsal allí en México, Patricia Barba Ávila, para que nos comente todo lo que viene ocurriendo con los maestros mexicanos. Hemos visto y hemos leído sobre grandes movilizaciones, represión por parte de la policía mexicana. Y la idea es, Patricia, bueno, darte la bienvenida y que nos ubiques en ese conflicto, cuáles son las razones y qué están buscando los maestros mexicanos. Mira, la génesis de el actual conflicto magisterial no es nuevo. Eso ya viene desde los años 60, en que los profesores siempre han presentado una oposición a las políticas educativas de gobiernos priistas y posteriormente de gobiernos en contubernio con la derecha. En fin, la cereza del pastel fue la mal llamada reforma educativa, porque no tiene nada que ver con la educación, es una reforma de corte administrativo laboral que intenta conculcar los derechos estipulados en el artículo, para empezar, el artículo 123. Y entonces lo que intenta el gobierno, en este caso el gobierno de Peña, es limitar y presionar a los maestros que están pugnando por un mejor nivel educativo. Entonces, últimamente se ha recrudecido tanto la represión como se ha intensificado la protesta magisterial con nuevos datos que son alentadores, aunque pese a que el gobierno está actuando de manera absolutamente inmoral e inventando delitos absolutamente inexistentes, porque esa acusación de lavado de dinero de los líderes Francisco Villalobos y Rubén Núñez es ridícula por muchos motivos, ¿no? Empezando porque las cuentas bancarias de la sección 22 en Oaxaca, que es a la que corresponden los líderes apresados ahorita en un penal federal, están cerradas, están suspendidas, ¿no? Por órdenes del gobierno. Entonces, el aspecto positivo es que están los maestros inspirando mucha solidaridad de organizaciones como el Movimiento Ayotzinapa, entre otros, y de partidos políticos, en este caso Morena. Esto es un dato alentador, el que Morena y su líder principal, López Obrador, estén abiertamente apoyando a la coordinadora y a la sección 22 del CENTE. Entonces, eso por una parte. También algún sector del PRD está también apoyando a la coordinadora. Pero algo que es verdaderamente novedoso es que, por ejemplo, en Chiapas, en Tehuacán y otras entidades, otras ciudades, los padres de familia, los empresarios y la policía se han manifestado a favor de la coordinadora. Esto es verdaderamente de llamar la atención y es un indicativo de que el gobierno que logró el PRI reconquistar, digamos, está tocando ya niveles de una muy baja credibilidad y una bajísima popularidad. No tiene aprobación el gobierno federal. Y pese a eso, en esta ceguera y en esta arrogancia, yo le diría altamente estúpida, están encaminando a Aurelio Nuño, que es atlacomulquista, no hay que olvidar que acaba de hacer sus declaraciones y amenazas en una escuela que lleva el nombre de Carlos Jan González, pues un paradigma de corrupción dentro del magisterio, ¿no? Y lo están tratando de colocar en la plataforma hacia el 2018, Aurelio Nuño, o sea, lo quieren hacer presidenciable, y me parece altamente ridículo que acusen a Rubén Núñez de malversación y de lavado de 24 millones de pesos cuando la Secretaría de Educación, encabezada por Nuño, está desembolsando pingües cantidades de dinero para apoyar esta amplia campaña hacia el 2018 del fin, ¿no?, de Aurelio Nuño. Entonces, esto es a grandes rasgos lo que yo te puedo apuntar como relevante en estas últimas semanas de conflicto magisterial, ¿no? Patricia, la situación de los detenidos, de estos dos dirigentes detenidos, la acusación que se hace es lo de las cuentas, pero las movilizaciones, ¿vos crees que lograrán liberarlos? Porque realmente, evidentemente, lo que hay ahí es un castigo por toda esta lucha que se están dando los maestros, que es un castigo extra en función de sacar del medio a dos referentes del movimiento sindical, ¿verdad? Así es. Mira, yo quisiera decirte que sí, Carlos, quisiera decirte que ojalá fuera suficiente el empeño, la dedicación del magisterio, y yo creo que va a depender mucho de cómo reaccione otros sectores de la sociedad, porque ya algunos están reaccionando de manera muy positiva. Es difícil saber cómo va a responder el gobierno federal. Un dato importante es que en el pasado proceso electoral, pues el PRI, que es el paradigma de corrupción más representativo en la política mexicana, sufrió una baja significativa en cuanto a los votos que esperaba recibir, ¿no? Incluso con esa maquinaria tan aceitada con la que cuenta, pues recibió golpes tremendos, ¿no? No quiere decir esto que haya alternancia en México y que haya ganado la oposición. No, en México no hay oposición, no hay oposición. La única oposición es Morena, ¿no? Porque el hablar de alianzas PRD-PAN, pues es verdaderamente ridículo. ¿Cómo puede concebirse que la izquierda se alíe con la derecha y se llame oposición? No, pero de todas maneras es un signo que le debe significar preocupación al gobierno federal. Es decir, es un signo de que la población está altamente fastidiada, está sumamente enojada, y este enojo puede inclinar la balanza hacia la lucha magisterial, que hoy por hoy es lo más admirable de los movimientos sociales, sin disminuir, por supuesto, lo que ha hecho Ayotzinapa, que siguen los padres ahí y exigiendo, ¿no?, que se haga justicia. Pero está generando una unidad entre sectores de verdadera oposición a la mafia gubernamental, y esto sí puede significar un peso en la balanza favorable para la lucha magisterial, que, dicho sea de paso, no es solamente educativo lo que defienden los maestros, va más allá de lo educativo. Es una auténtica democracia lo que piden ya varios sectores y varios movimientos sociales, ¿no? Bueno, Patricia, muchísimas gracias por el informe. Estaremos siguiendo las nuevas movilizaciones. Creo que está pautado hacer una movilización para este fin de semana, ¿verdad? Definitivamente, López Obrador ha convocado para una marcha, pero hay varias marchas ya en estos momentos llevándose a cabo, y bloqueos en Oaxaca, en Chiapas, en varios estados de la República. Y un dato también positivo es que el gobierno de Tabasco ya ha llamado al establecimiento de una mesa de negociación, precisamente porque pues están recrudeciéndose las protestas, ¿no? Así que hay que seguir observando con mucha atención este proceso. Y pues yo agradezco mucho, Carlos, como siempre, a Resumen Latinoamericano, a todos ustedes, por estar pendientes, por esa solidaridad que siempre los ha caracterizado, ¿no? Y bueno, espero que sigamos en contacto, porque también nos interesa lo que está ocurriendo en Sudamérica. Y nos despedimos de este programa de Resumen Latinoamericano escuchando a ese grupo vasco-cubano La Jodedera en el tema No Preguntes. Hasta la próxima semana. Parte de elegante llevaba repetición. El protagonista es un perrito guantanamero al que llaman No Preguntes. La calle es su cielo y techo. Vivía falto de cariño, de ropa y de batulé, pues cuando había ocasión allá estaba Negrón, ese perro grandullón con el tórax como un tranvía y ese colmillo afilado que en su cuello no quería. Diente, cintura y batulé, diente, cintura y batulé, diente, cintura y batulé, ay, diente, cintura y batulé. Que el día estaba negro, enganchado con una perra, y en medio de la calle se montó la corredera. La ocasión, no preguntes, perdió la razón, dándonos esos momenticos que alegran el corazón. Mordió a Negrón de la oreja y así lo tenía trincado, con gran juego de cintura lo convirtió en su amado. Con tremenda puntería daba con su lapicero en el ojete de Negrón con el ritmo de un sonero. ¿Quién te cintura y va tu ley? ¿Quién te cintura y va tu ley? ¿Quién te cintura y va tu ley? Hay dientes, cintura y va tu ley. Cintura y batule, y hay dientes, cintura y batule.